Hola, sí, discúlpame, estos son mis asientos. No, pero yo tengo... ¿Vos? Yo tengo Super Pullman. Sí. A34/23, que son estos asientos. Pagué 800 mangos cada uno, te digo. Y yo ya estoy viendo que vos no tenés pinta para estar en este VIP. Pará, ¿no? Pero... Sí, no, yo espero todo bien, pero, viste, no me quiero perder nada. Yo no sé dónde están mis asientos ahora, porque se los entregué al tipo que guardó, pero... Pero bueno, si son tus asientos... Mirá, me corro esos que están vacíos, los de al lado están vacíos. Me corro sí, acá. Pero es que no, porque son parientes míos, los parientes de la Reta también que vienen ahora a ver a Stevie. Y no, la verdad que en realidad todas estas filas del pro, así que tendrías que irte acá. Bueno, está bien, yo me voy, pero ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que me decís. No es estar de acuerdo, pues no, yo soy fanático. O sea, ¿vos escuchaste alguna vez un disco de Stevie? No me importa, yo vengo porque es un negro con lentes y me invitó a la Reta. Y aparte acá es un tema de guita, ¿no? Él luchó mucho por las minorías. Y yo soy una minoría en este momento. Bueno, acá... O sea, qué incongruente lo que estás haciendo. Sí, ¿no? Bueno, ¿cierto? Pero bien que él dijo... Dijo Steve, dijeron, ¿no? Yo te hago un pedazo. ¿Querés que sea todo el mismo precio? ¿Cómo dice? No. Quiero que la primera fila esté y tiró precio de cada uno. Ah, hasta tiró precio de los barrios, todo. No, él está acá. Está al tanto de sí, todo. Sí, está al tanto de todo. Bueno, está bien. Yo me voy, pero... ¿Vos sabés qué? Uy, para... sale Fabi. Me estás haciendo perder... ¿Quién? Me está haciendo perder Superstition con Fabi. Con Fabi Cantilo. Con Fabi Cantilo. Y qué genia, ¿no? Una, qué genia. Claramente el soul. Estuvo ahí de entrar en Motown. Lo que pasa es que como era blanca tuvo un problema siempre, ¿no? O sea, es como que no la dejaron entrar. Pero bueno. Qué orgullo, bueno, ¿no es cierto? Podés, para los argentinos. Hagamos una cosa. ¿Me puedo sentar UPA tuyo? Sentate UPA, vení. Me siento UPA. ¿Sabés si ya tocaron los Iriacuriaki? Que pues yo vine a ver a Dante. No. Eso lo guarda para el final. Dice a mover el culo. O sea, todo y él. ¿Y él? En realidad me parece que el hito de Nevia con un corcho, lo pintaron con un corcho, creo, yo no sé. ¿Puede ser? No sé. Fíjate que es parecido. ¿Hace la? Sí, ¿no ves qué está haciendo? Ah, fíjate que no hace está, con... Está, el hito de Nevia. No, fíjate los pies, porque abajo de la túnica blanco. Son blancos los pies. El hito de Nevia. Esas rodillas son de un rosarino. Ahora cuando venga la Reta le digo, porque esto no puede ser. Down the road, carrying a heavy load. Well, everything is old under the sun. Well, since the start of time, I've been waiting for the rhyme, waiting for a chance to let it shine. Won't you shine, won't you shine, won't you shine, won't you shine on me? Shine on me. The spirit of rock and roll gets me down the road. I feel it in my soul and in my shoes. Well, won't you smile for me? You know that I believe. You know that I am begging of you, please. Won't you shine? Shine, won't you shine, won't you shine on me? Won't you shine, won't you shine, won't you shine, won't you shine on me? If you don't want me to destroy you, take a leaf out of my book, turn it round and have a look, because I don't want you to destroy me. I'll commit myself to be in and out of every dream. Gravity, you just hold me down so quietly. You just hold me back. When the insects fly all around you, do you reach and aim a hit, or do you lie around the pit? And then the animals gather around you. Do you ask them for the time, or do you run away and why? Gravity, you just hold me down so quietly. You just hold me a decir que son las 2:44, marca mi reloj. Sí. Estamos en vivo. ¿Por qué estamos antes? Ahora les va a explicar Marcos. Primero voy a decir los temas que acaban de pasar, que eran, ¿me puedes poner el Win Up? Ah, no, me acuerdo, Epic Soundtrack, el famoso tema de la Discordia que hace dos semanas que lo quiero pasar. El que nos boicoteaba el programa. Sí. Nicky Sudden tranquilamente nos boicoteaba el programa por son celosos, ¿viste? Los hermanos son celosos. Y haciendo Epic Soundtrack, haciendo algo nuevo bajo el sol, ¿no? Sí. Y recién eran los Super Furry Animals de su primer disco Fuzzy Logics, ¿no? Que un buen comienzo para la banda de Gales, ¿no? Un poco para la radio. Sí. Y el tema se llama You Don't Want Me. Si to vos to no me querés para destruirte a vos, o algo no, así. No, Marcos, si no tenés que hacer radio. Es algo así. Vos tenés que poner el timbre acá. ¿Viste como el tipo, el locutor de que tiene Pergolini? Que Pergolini es locutor, entonces para sus cosas llama a un locutor que tiene que ser igual de mogólico que él, entonces llama y habla así. Ah. Y que es el que dice, ¿cómo puede ser, Camila? Retiren los cargos. Ajá. No, dice, arrestados por no sé qué cosa, proteger un pingüino. No puede ser, retiren los cargos, dice así. Y Putin dice, che, voy a retirar los cargos porque... Por el afectado ese que sí, está hablando. Hay un afectado que te está diciendo que retire los cargos. No, es muy bueno, te escuchalo, te recomiendo. Bueno. Es el que le hace la segunda siempre a Pergolini, es como... Mirá, qué lindo, ¿no? En la tumba va a decir eso. Acá ya sé que le hacía la segunda a Pergolini. Sí, no está su nombre ni nada. Sí. Y bueno, y así que bueno, pasan a Super Fury, que hace poquito, ¿no? Hemos pasado, nos agarró como una nostalgia. Justo que en el chat dice, ¿cuánto hace que no sonaban acá? Dice Rino. Sí, se lo podemos dedicar a Marinita, que fue fan de Super Fury, cumplió años. Y ya no debe ser más fan, porque cuando cumpleaños... hace poco, cuando la vi, me empezó a cantar todos los temas, pensando que yo era el mismo fan que ella recordaba, y yo, sí, canté igual, dice la segunda. ¿Qué, cantamos. Te dio vergüenza? No, me gusta Super Fury, pero convengamos que después sacaron fácil... Después de Guerrilla, bueno, después de Rings and the World, que ya era medio flojeli, sí. Sacaron como 4 discos más. ¿En serio? Malos, no, para mí termina en Rings. Yo, claro, las bandas terminan cuando yo dejo de escuchar. Y sí, es que para mí también pasa eso. Por eso después cuando dicen se murió, digo, bueno, sí. ¿Y qué? Sí, bueno, vos también, igual con la muerte, claro, vos sos medio malo. Pero, sí. Bueno. Igual ella no es tonta y cantaba todos temas de Radiator, Guerrilla y... Y el primero, claro, cantaba. Capaz que te cantó de otros y vos no sabías. No, pues los conocía todos y cantábamos. Ah, bien. Sí. ¿Y en qué contexto cantaban ustedes? Cuando fuimos al festival con su esposo, fuimos al festival de cine, fuimos jurados. Sí. Íbamos en un taxi cantando temas super fuertes. Ah, qué locos que son. No, no es que. Verano Azul. No, Verano Azul. No, vos te estás imaginando. En el barco de Chancrete, no, también fueron al puerto. Fueron una escena hipster, tantas películas de mierda que ves, te estás imaginando una escena tipo gritando de un boliche a otro. No. Era cantando así, era más como moviendo la cabecita, como Pipo Pescador cantaba. Como los Muppets. Claro, no era una cosa de jajaja ja, ja, con un New Age. Con un campaño en la mano, claro, seguro. Bueno, Marti, estamos temprano. Mirá toda la gente que hay, vos que decías, va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso, Marco. Temprano. Sí. Pero bueno, así que fíjate, bueno. Fíjate si está saliendo bien el micrófono. Creo que sí, estamos saliendo bien. No, si no, fíjate que en el chat no nos diga. La gente del chat no hay que confiar. Sale medio bajel. Pero no puedo subirlo desde acá. ¿Cómo no puedes subirlo? Y fíjate que no está, eso es lo que. Ya está, sí, bueno, está bien. Entonces ponelos más al medio, sí. Ahí está. Si la gente diga, si salimos muy bajo, nos dicen, si salimos bien, nos dicen. Hay ventilador, correcto. Igual yo estoy dando la espalda para frenar. Sí, si no lo apagamos al ventilador. Qué también. Lindo el ventilador. No, si apagamos el ventilador acá se pudre todo. Bueno. Estas noches estuve durmiendo con ventilador. Que sí. mi nueva pareja ventilador se llama. Sí. Ah, sí. No, está bueno dormir con el sonido, ¿no? Siempre el sonido inconsciente, escucha. Sí. Que no podría haber hecho un disco. Es como Eno. Sí. Sí. Es para mí relajante. Eno. Grabó un disco diciendo que era del Océano Pacífico. Sí, era y era del ventilador. Auspiciado, sí. No. Che, pará, déjame decir una cosa. Pues está Mambo acá en el chat. La otra vez. Fede Randall, que tiene un programa. Ya es de culto el programa que tiene en Tucumán, me estuvieron diciendo. Ah, mira. Bueno, sí. Y está también Fede desde Uruguay, ya que hablamos de un Fede. Y bueno, en realidad está mucha gente. También estaba el Monstruo, el Cebolla y demás, sí. Pero el punto es que Mambo la otra vez cuando él se fue, justo empezamos con el tema de la Isla de Pascua y todo eso, sí. Y estoy viendo que hay una teoría de la Isla de Pascua. Yo te la comento así porque es la hora que se comenta estas teorías. Un comentario medio antichileno que hicimos, ¿no? Sí, gustó. Vos. Pero como que la Isla de Pascua es lo último que quedó en continente. Había un gran continente lleno de cosas y lo último quedó como la punta y se desapareció. No, pero a mí dame... ¿Se hundió? Sí, desapareció. Y sí, ¿a dónde se va a ir? Al cielo. Al cielo de los continentes. No, por ahí se chocó con otro, qué sé yo. No sé. Que por eso es todo tan raro. Además está en el medio de la... Está a muchos kilómetros de Chile. Y por eso... Está a 3.000 kilómetros de Chile. Ya que Chile sea tu dueño es raro. Y además me fijé, y eso es lo que decíamos nosotros, está a 3.000 kilómetros de Chile y a 4.000 de la Polinesia. Nada. Es de la Polinesia, chileno. Sacá las manos... Fuera las manos chilenas de la Isla de Pascua. Sí. Voy a poder salir a pintar. Sí, sí, tranquilamente. En las cabezas. No, y aparte... pero le queríamos preguntar, ya que está... Que la otra vez hicimos la pregunta al aire y no teníamos la respuesta. Ahora que está Mambo, ¿qué le quiero decir? Sí. ¿Pudiste? Te hablo a vos, porque somos jóvenes, Mambo. Mirá cámara y decirle. Pablito. Sí. ¿Pudiste ver realmente que están haciendo eso de mirar... De que continúa el bicho para abajo y no es una foto, no es un meme de Facebook? O sea, ¿existe realmente que acaban de descubrir recién? Tienen cuerpo, dice en el chat, en este momento. Tienen cuerpo. Y que fue exclusivo. Que fue exclusivo año, para Pink Moon. Uno o dos años. Sí. Tienen cuerpo. Tienen cuerpo. ¿Hasta dónde llega la excavación? Lo que pasa es que los que están en la cantera estaban enterrados. Estoy leyendo el chat en este video. Tienen tetitas. Pero ¿hasta dónde llega? Pará, hay un delay entre lo que nosotros hablamos. Sí. O sea, no establezcas un diálogo con el oyente. Tienen tetitas porque... de pancita. Y pancita. Ah, ¿estaban embarazados? No. Son deidades embarazadas. Entonces llegan hasta ahí, hasta la pancita. Uh-huh. Llegan. Bueno, no importa. Loco. ¿Y qué cambia eso? Y que ya ¿qué no es lo que más, te imaginas? No son más las cabezas de Pascua, mamá. Son el las cuerpo, tetitas de Pascua. Las tetitas de Pascua, claro. Sí, no, es como que ya son... Hay grandes y chiquitos, dice. Hay de todos. Dicho. Bueno, y trajo disco, trajiste vinilos de ahí de la Isla de Pascua, de música. Bueno, después hablamos, ¿no? Sí, con él, pues estamos hablando. Sí, sí, sí. Aparte... Hay gente escuchando, Martín, sí. No, más respeto. Bueno, ¿de qué estábamos hablando antes de...? No, nada. Hoy estamos más temprano porque yo me tengo que ir más temprano a cubrir la final del Abierto de Pato. Ay, qué cheto. No es cheto. Todos los años tengo que aclarar que el pato no es de cheto. El pato no es de cheto. El pato es un deporte con un caballo que vale... ¿Cuánto vale un caballo? Vale mucho menos que un caballo de polo. Mucho menos. Porque sale mucho menos. No, el polo... Ya están clonando caballos, ¿sabías eso? ¿Dónde? Que el otro día Cambiaso montó un caballo clonado en la final de polo. O sea, él tiene un caballo famoso, una yegua que se llama Cuartetera, porque él es del pueblo. Sí. Y de Coba Cebolla también está escuchando. Y la clonó. La clonó y jugó ya con un clon. ¿Cuánta que tenés para clonar? Sí, creo que sale como $500,000, no sé cuánto sale clonar un caballo, pero bueno. Ah, no es tanto. Sí, sí, sí. Bueno, además después le vende ese clon al jeque árabe y ya está. Cale, le... Ah, es como tener un criadero de caniches, que siempre te vas a tener guita, digamos. Claro, de hecho él dice que en el 2020, no sé cuándo era que dijo, que su sueño era jugar con todos los caballos clones de esa, de esa yegua que le gusta. Después no puede ser, después no puede tener cría. También la, no es más sano tener está por cría. Clonarla a María Vázquez también. Sí. Pero bueno, y no puede... pero eso es un ambiente que no tiene nada que ver con el pato. El pato es una es la familia, es el campo... ¿Dónde? La familia, ¿dónde? Se juega en la cancha, pero en la cancha auxiliar del campo de polo. Pero igual el campo de polo es de los militares, o sea, yo digo para, sí, salvar, para salvar el honor de... Sí. Y el pato está bueno como deporte, es mucho mejor que el polo. El polo, ¿no?, es como hockey sobre caballos, y esto es como handball sobre caballos. ¿Pero por qué la liga el bicho? ¿Puede jugar el caballo? ¿Qué? Si no, ¿cómo? Está jugando el caballo, el caballo no quiere jugar, quiere correr y comer el caballo pasto. Le encanta jugar. No ¿sabes jugar, el orgullo? Pero... De hecho, este año, ya hace 3 años que entregamos con Brasil Manija el premio Brasil Manija a la mejor jugada de la final. ¿Qué opinan de que el logo es una bola de pato tachada? Hasta ahora nunca me dijo nada. Es muy loco eso. Sí, pero este año en el texto del premio, antes siempre era al autor de la jugada, de la mejor jugada de la final, y este año pusimos a los autores, porque vamos a premiar el caballo también. Ya, y bueno, al fin. Sí, ¿viste? Está bien. Bueno, eso tengo que ir a hacer después. Y cagarte como... calor ahí en el coso de los milicos. Y bueno, sí, ¿qué va a ser? ¿Cuánto dura un partido, pato? No, es una hora y pico. Pero lo que pasa es que antes está todo... Vienen los perros que hacen prueba. ¿La final de qué? ¿De la abierta? ¿Hay torneos? Hay un torneo que dura poquitas fechas. Qué raro ese mundo, no lo entiendo, la verdad. Hoy juega el Relincho contra la Sociedad Rural de Pergamino. Esos son los... ¿Y cuál es el más grosso? Y el Relincho, porque en el Relincho está el 75% de los que eran de la Guarira, que era nuestro equipo. ¿Y qué pasó? Y se fueron, 3 de los 4 se fueron, quedó solamente uno. Se van, arman, es cualquier cosa. Bueno, Marte, es así, ¿viste? Es como, ay, porque en el fútbol no se va uno a otro lado. Jamás. Bueno. Borghíes. Vamos al chat que dice... Bueno, a ver, música polinésica hacen... Bastante mala, dice Mambo. Ah, o sea, ya la música también es de la Polinesia. Y sí, que van a hacer una cueca, boludo, en el medio del Océano Pacífico. Me gusta el vino, claro, me gusta el vino porque me hizo daño. Pero encontré uno que hace covers de Color Esperanza en polinésico. bueno, están poniendo fotos, Fede Randall de las islas. Sale muy cara la torranta en la tapa de gente María Vázquez, aclara gente. Para si vos llegas a decirle a... Si hace falta un animal para jugar es de Cheto, dice Demóstenes. Muy bien Demóstenes, estoy de acuerdo. Y bueno, a ver, pará, déjame pensarlo, ya después te contesto. Una riña de gallo no es de Cheto, y hace falta un animal. Toma. Una riña de gallo, pero no es un deporte una riña de gallo. ¿Cómo que no? No, Marco, es algo clandestino, como que digas la quiniela, es un deporte. bueno, ya voy a pensar otra cosa. Bueno. Boca con Palermo y después claro. Animal sí, y no es Cheto. Claro. Bueno, Marti. Sí, es Cheto. Sí, bueno, ¿qué más? Pero yo quiero que igual acá toda la gente. Mira, hay en este momento mucha gente en el chat que se metió porque quieren que cuentes las bambalinas, los secretos, todo lo que pasó ayer. Sí, ayer. En el, noche de deporte. En esa tarde de deporte. Tarde de deportes y además una algo inolvidable para todos los argentinos, un orgullo que un campeón olímpico haya jugado una carrera contra el 59. 59, sí. Un 59 medio raro, medio tuñado. Ah, ¿sí? Bueno, quiero que le cuentes a la gente todo, si bailó. Yo vi una foto tuya que te fuiste con la reina de Troyan para ver si te da bola. Sí. No, que no, de bola. Quiero llevarme el libro, está O sea, con esto se desmadra. Es gracioso. La verdad que no tenía demasiadas remeras para elegir y era como la más... acordes. ¿Viste cuando tenés todo el canasto de las remeras sucias? Muy... No tengo lavarropas, entonces es muy caro lavarropas. Tengo que seleccionar cuando voy al Laverrap. Y sale carísimo. Así que... Sos un selector hasta ahí. Claro, selecciono cuáles son y no tenía, la verdad, muchas remeras. Y agarré la de Troya. Tampoco, Bueno, llegué temprano. Tenía que hablar, porque yo te cuento todo, que la gente le interesa eso, ¿no? Llego temprano... Tenía que hablar con un tipo, no me acuerdo. ¿Con la reta? No, eso te cuento, es increíble. Va, no hubo mucho, pero... y me dice, mientras hablaba, me pone la mano acá, sos el 16, y ahí le cambié la cara. La mano en el hombro. Sí, viste cuando... No, era un musculoso el tipo, así, barba, canoso. Hablando con Handy, viste que los eventos habla con Handy, es increíble así. Y me dice, es un quilombo, me dice. No tengo las acreditaciones, pero esperame un ratito ahí, negrito, así, hablaba con todo, que ahora te las trae. Y bueno, al rato vino ya un quiz del pro, que eso ya son más, con bolsito que decía de él, o sea, diciendo que tengo una computadora acá, típico del pro, viste, con alguna cosa así. Te interrumpo porque la gente está como loca en el chat. Dice, bueno, Tita dice la carrera, ya vamos a hablar de la carrera. Randall dice, ¿era posta eso? O sea, claro, no lo creyó. Y Demóstenes dice, Tita dice, ¿Marty es pro? O sea, eso vas a tener que aclararlo. Y otra cosa dice, ¿a Marty se le pagó con la plata de mis impuestos? Vergüenza, dice. Peor de salir, llevó un palo verde, fíjate con ese. Claro. Que lo único que hizo fue correr una cuadra. Claro. El colectivo. Corrió el colectivo, o sea, que lo que hace todo el mundo todo el tiempo. Bueno, listo. ¿No sos del pro, entonces? Obviamente, yo soy del pro, tengo la... Estoy... En la lista. Sos de la juventud del pro. Sí, vos. Obviamente. Sí. Si Cristian Aldana es K, ¿por qué no puedo ser pro? Yo? Claro, es verdad. No, sí, claro, si ese es el parámetro, somos todos. Yo lo digo, no como otros DJs. No, que no. Bueno, no importa. Sí, bueno, claro, ahora pienso. No estaba. Y el otro que me bloqueó. ¿Sabes qué está bueno? Lo único bueno del saqueo, todo eso, que me di cuenta que el que me bloqueó, entonces está bueno, no tengo que leer su. Qué bueno. La verdad, gracias. Sí. Que me sé que me. O sea, obviamente escucha todo, le dicen, ¿viste cómo es esto? Gracias por eliminarme, porque no te bancaba realmente. Y como no te lo sacaba por una cuestión de cortesía, porque yo soy un buen tipo en el fondo. Bueno, no importa. Sí. Ya está. Me dieron una credencial que era del tamaño de una 4. Una 4. ¿Viste esas cosas? Bien. Como medio de CNN, me pareció. No, viste, no. Viste como, pero es para que te vean de lejos. Pero como que, no sé. Y me dice, con esto entras a todos lados. Digo, la 9 de julio, ¿dónde voy a entrar? No sé. Y no, que, claro, después había un VIP. Ah. Viste que ya hay VIP, una carrera y VIP. Hay VIP, sí. Ya va a haber VIP, no sé, no, es como que... Con el médico. En el odontólogo... Es que te atiende mejor, claro, no sé qué pasa. Yo vi al VIP del odontólogo. Sí, es como una cosa ya no se entiende. Bueno, voy y qué buenísimo, porque yo arranqué en el evento, entonces había... Igual la gente está muy quemada, ¿eh? Porque yo habré ido tipo 2 horas antes que esté la carrera. Sí, y ya había gente. Y gente en la grada cagándose de calor por un evento gratis. Pero pará, por un lado está bien, pero había un tipo que había ganado 1,000,000,000 de medallas de oro en los Juegos Olímpicos el año hasta ahora. Estaba vigente todavía. Sí. Había un montón de gente viendo la carrera de los autos locos de Red Bull. Claro. Y ahí, sí, ¿qué estás viendo? Uno que se armó un auto con un corcho. O los basónicos. Prefiero, prefiero ver al negro. ¿A quién le vas a contar a tus hijos? ¿Yo vi una vez un auto hecho con un corcho o lo vi a Usain Bolt? Papá, ¿vos lo viste a Usain Bolt? Claro. Sí. Y le haces así la flecha. Claro. Le haces la flecha para arriba, bueno. Pasé música para esa gente. Igual, no, lo bueno es que es libre, digamos, es una cosa. No era, obviamente, no para bailar nada, ¿no? Y musicalmente, obviamente, puse el tema de Fela Kuti de 10 minutos, ¿viste? Yo trato, o sea... laburás poco encima. No es laburar poco, porque después la última hora mezclé un montón, es más, hice unas mezclas muy buenas y dije, lástima que no, que hay poca gente, sino con... No, pero después empezó a entrar gente y está bueno, podía poner música jamaiquina sin que me rompan las pelotas. Claro, pero reggae, le pusiste... De última le digo, no, me lo pidió Volta exclusivamente. Claro. Entonces, ¿y lo viste? Para, ¿lo viste al tipo? Después en la carrera. Pero yo estaba en la cabina de DJ, estaba en la llegada. Yo tenía una vista pero muy grosa. Yo estaba ahí al lado. Si quería lo escupía o le metía la traba. Estaba ahí. No, terrible. Y es muy gracioso la gente que tenía el acceso. Ese era como recién pasaba recién en Stevie Wonder, tipo los sobrinos de Larreta. Claro, sí, que son todos como Larreta, pero chiquititos. Sí, sí, sí, con la sonrisa así. Igual el evento no era tan pro. Era muy loco, porque... Y yo ahí me puse a pensar, para mí que no haber puesto toda la torta, el pro, sino que haber hecho... Porque había, decía grande, otras cosas, decían, otras marcas, y no predominaba el amarillo. Y yo digo, si esto era el pro, si el pro hubiese puesto toda la guita, el negro tenía que salir un poco más con... Para mí, como de amarillo como, y para todo. Para mí, como se hizo público la cantidad de guita que le habían pagado, claro. Tampoco hicieron tanto algo, pro y no, metieron no un par habló, de testaferros. No habló la ONG que tiene la sobrina de Larreta. Sí, sí, sí, algo raro pasó porque no habló Mauricio, que es re figurete y le encanta, no habló Larreta, no habló nadie. Estaba Bonadeo, lo vi Bonadeo. Mirá. Hablando. No, porque primero fue, no, esto fue terrible. A la tarde, fue el tarado, es el periodista deportivo ese, que es un gil. No decís nada. Keijeiros o Keijeiros. Pero ese es ahora es diputado, así que está jodido. Sí, es diputado o concejal de Quilmes, sí. Fue con Massa y ganó, así que tiene inmunidad, mierda, sí, no, sí, no, sí. No sabía eso. Y el chabón. Y escribió un libro para hacerse millonario. No, me estás jodiendo, sí, Marco. Un libro de autoayuda que se lo bardeaban, era como cómo ser millonario. Como y todo. El Quique, ¿cómo se llama el otro? Quique Feldman. Como Quique Feldman, sí. De Telefe. Bueno, de... Quique Feldman. Va a ver, Quique Feldman va a ser el próximo presidente. Sí. En cualquier momento, así que bueno, no sé. Estaba ese chabón. Sí. Que en una se va con el micrófono islámico y sonita. Me mira a mí diciendo, como yo le leí los labios y yo soy un pelotudo. Como se iba tipo dos cuadras pensando y se le cortaba todo. Y no, los sonistas, bueno. Cuando vos es sonista, o es muy forro siempre o es muy buena onda. Y me tocó buenos. Bueno. Y el tipo arengaba así, pero no le daba el micrófono a la gente. Entonces era él solo hablando. Claro. Ah, y sos de Banfield, ¿no? Bueno. Y así silencio. Bueno, ahora ya sale. Vos, así. Bueno. Entonces hay que eligieron que era un desastre y salta Bonadeo. Sí. Y claro, viste, Bonadeo es puro dato, pero sirve. Viste, es como que estaba puesta la tele. ¿Viste? Claro. La distancia que. Viste que Bonadeo hace eso, es un. Sí. Sí, eso. Sale, no te estoy jodiendo. Sale, da una vuelta, va a la punta, saluda al colectivero. Se hace unos masajes adelante de todo, toda la gente se filmando cómo el tipo se hace masaje. Sí, bueno, en una camilla. Eso es importante. Todos, 20 celulares filmando cómo el tipo hacía el masaje. Vuelve a la pista. Una cuadra. Un palo verde. Ahí está, dijo. Ya está, eso fue. Se secó la transpiración con los billetes. Sí, sí, lo tiró. Yo no lo podía creer. Yo pensé que era una prueba y que después lo iban a hacer de vuelta. Claro. No, esa fue la carrera. Pista. Claro, sí, yo la vi de la filmación. Era... Porque además, como miraba. Y como... la gente ahora hace. Yo que estuve ahí toda la tarde dije, pará. Claro. Y bueno, eso. Está bien. Ya está. Está bien, quedó. Vos tenés unos amigos, estaba bueno. Que se sabían las letras. Porque después pasó Stuart, música. Sí. Y pasó un par de jamaiquinos más modernos, tipo Damian Marley y esos así. Sí. Y sabían las letras, cantaban, estaban contentos. Mirá. Y pero llevó a los amigos. Fue como. Bueno. Me acompañan, vamos ahí a la cosa. Y bueno, ¿había famosos la gente? No había famosos, no había ni un famoso. Había un gato que pregunté y parece que era el gato que es la esposa de uno de los que organizaba, así que tampoco vamos a decirle gato. Sí, claro. La esposa de un felino. Un felino. Y estaba en el VIP ese, había queso. Ah, esto fue muy bueno. Había como unos quesos así, todo sofisticado. Y al rato sale Chipá. Claro. Que se acabó la... Entre poco faltaba la coca cortada por la mitad de la botella del litro, me salían con esto. Como que empezó. Y sabes que los ratas de Pepsi, que sé que auspiciaban o algo, te daban Pepsi Max. Sé que les. Y claro. ¿Quién dice? Sí. Tapacañería horrible. Y sí. Así que sí, tampoco no era muy bueno el VIP. O sea que no estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. O sea, yo la pasé bien. Ahí que pasé música y. Yo me olvidé. Tomé Pepsi. Si no hubiese ido. En realidad me pegué una siesta. A esa hora. No, Marco, era imposible estar, ¿eh? Había mucho calor. Ah, en la parada de colectivo estábamos. En la parada de 45 estaba la cabina de DJ. Entonces no había... Yo tenía techito. Pero la gente que estaba ahí en el sol es increíble. Horas y horas para esos 20 segundos. Y, ¿viste? Es la gente que ama el deporte, Marte. Sí, vos no lo entendés porque vos no tenés el atletismo contra, no, contra sí, colectivos sí, en la sangre. No, no, la verdad que... ¿Sabés que igual yo estuve viendo que Pistorius, lo que casa Pistorius, que tiene la pata de... Jaco Pistorius. Sí, Jaco Pistorius, que tiene las patas de... Sí, sí, sí, sí. De una aleación. Sí. La hizo mucho mejor. Corrió una carrera en un hipódromo contra un caballo. Mm. Ahí está la es puerta. Mil veces mejor que esto. Y está buenísimo. Viene el caballo a los pedos por la recta y viene el chabón a los pedos así corriendo, claro. Pero y medio creo de noche, no está buenísimo. Bueno, sí, no, pero este es. Bueno, y Jesse Owens corría también contra caballos. Jesse Owens era el negro que ganó en los Juegos Olímpicos de Hitler. Ah, y después mira. El tipo andaba por Estados Unidos corriendo carreras contra los caballos. Ah, o sea, no es de ahora correr contra algo así. No, no, obviamente. Pero esto ni siquiera fue eso. Pero fue medio raro, porque como que no sé si... Esto fue, ¿sabes cómo? Yo la sensación que tuve cuando lo vi fue como cuando entró Diana Ross a patear de penal con Estados Unidos. Mm. Que no es nada al final. No es nada, exactamente. Que no es ni una cosa pero ni prefiero al negro que corra solo. Claro. Que lo pongan en la punta de que corra para la velocidad que él tiene realmente. Claro. Que se ponga las pilas, que corra. Sí. Y ya está. Pero igual, si poner al negro que corra solo, ¿no es un poco también volver a la época del circo? De ay, acá tenemos un negro musculoso que corre rápido y lo vemos. Y bueno, como la mujer barbuda, el negro que corre rápido y sí, todo bueno, así. Es así. Lo que sí es que por poco se arma una catástrofe. Epa. Yo estaba del lado al frente, que no había, era toda gente, ya te digo, los sobrinos de la Reta sí. y periodistas. Y el colectivo en un momento iba a los pedos y la gente estaba viendo la carrera asomada y pasó tipo 3 centímetros las cabezas de la gente. Ah, pero el colectivo anduvo rápido. En la parte de la recta final estaba medio rápido. Pero no es que veo rápido, pero viste que un colectivo va y si estás con la cabeza, fuiste también. Y pasó muy cerca de las cabezas de la gente. Y bueno, no pude ver la velocidad del tipo, supuesta nada. No se pudo apreciar. Y yo estaba, pero ahí, Y bueno. Bueno, Martí, vamos a pasar un poco de música y ya venimos. Dale. Bueno, vamos a poner... Arriba la fiesta. Dale, sí. Yeah. 合言葉は消えちゃいました。天候無関係、距離無関係、合言葉は消えちゃいました。方向は仮、動機も仮、行く先はここ。 晴れた空、知らない地図で埋め隠せば、風が刺す空き家の体が、 sí, estábamos escuchando. Primero era Derribo Arias haciendo Dios salve al Endacari, y recién era Peace Model, la banda legionaria legítima, sí, ya es una leyenda viviente, ¿no es cierto?, japonesa, haciendo Another Day. Y bueno, que en realidad llegué porque había encontrado suelto un tema que una vez me había pasado Folino, de Susumu Hirasawa, que era el cantante de acá, sí, que hace música de anime épica, claro, que es todo medio raro, es todo medio grasa y pero todo así. Es 80 y pico, ¿no? Y después entonces me fui a fijar que había tenido una banda en los 70, fines de 70 y principios de los 80, y digo, ah, entonces ahí debe estar la papa, y estaba efectivamente y la papa. Fui a buscar, rasqué, levanté, y digo, buscar, acá está la papa. Señora Camine. Sí, caminé por la por Soul Hablando City, la de encontré. Señora Camine, sí. Ahora en un rato voy a contar una historia de Upa. Un DJ que camina y gana. Epa. No. Por esta cosa de curiosos que tenemos, ¿no? Compré un disco y ahora te cuento que me sorprendió y voy a pasar un tema. Ah, bueno, está bien. Marti, ¿qué más pasó en la semana? No sé, yo... Yo pasé música de vuelta con el Negro Dab, el sí. Barba Dab desde Tucumán. Sí. Y sigo rectificando que el Negro Dab y Che Cumbé, que es su compatriota. Rectificando, no ratificando. O sea que antes habías dicho algo de recta mal, final. No, de modificar. Sí. No, no, no. Los dos ficando. Es lo mejor que hay. Bueno. Dentro de la nueva cumbia y no, todo, lo decís vos, tienen que escuchar. Un DJ. No, tienen que escuchar realmente al Neurodab y si pueden, la experiencia de verlo en vivo. Bien. Eso solamente voy a decir y nada más. Está muy bien. Sí, no tengo mucho más que decir. Bueno, muy bien. ¿Algún evento? ¿Fuiste a Cuba? ¿No fuiste a ningún lado? Yo estuve saliendo mucho, ¿viste? Marcos, muchas reuniones de fin para de año y eso. Dos, estas son como necrológicas, pero sin muerte, ¿no? Sí. Se separan dos bandas espaciales, de las bandas espaciales argentinas. Epa, ¿cuántas hay? Y por eso. Y para mí que es algo que, como viste que Jackson Souvenir ahora está como volviendo, el post-rock, así. Sí. Viste que son medio monopolio, esa banda es como, sí, es como el grupo, son de TN. Se manejan con otra lógica. Claro. La vieja lógica, y ¿no? Para mí, la vieja política. Para mí que hubo amenazas a las bandas, como diciendo, no... Porque es muy raro que se separen las dos bandas espaciales. Estamos hablando de los Furies y de Gone Echo. O sea, los Furies que ya se habían separado de Baseball Furies. Sí. Se separan. Y se les quedaron sin nombre. Sí, sí, sí. Se separan. Muy raro, ¿no? ¿No te huele a mafia, Marco? ¿Mafia espacial? Pero pará, se separan y ahora va a haber cuatro bandas espaciales. Eso sí. Bueno, eso siempre las separaciones. Igual, según Gone Echo, es como la gacetilla de prensa, el manager, ¿no? Sí, que salió, sí, sí. Así. Fue como. Más una especie de pausa media... ¿Viste que ellos hacen la historia del bicho? Sí. Como que, no sé, está bien lo que hicieron, pero es como una especie de de pausa, pero entre nosotros. Yo quiero vender el programa y yo quiero que el programa tenga mucho rating. Se separaron por problemas internos. Upa, ¿y qué? ¿Cuál fue el problema interno que tuvieron? Infidelidades, adopción de caniches, teclados robados, a mí me traición dijeron, monetaria. A mí me dijeron que Manu presionaba mucho para cantar él. Que decía que obviamente, estaban basta. Le hace falta un cantante, claro, y ese cantante soy yo. Ese cantante soy yo, no acepto otro cantante. No, soy yo. Sí, y quiero hacer ska espacial. Estoy podrido de esto y todos estos bichos. Así que no, eso es una pelenta. Y te digo otra cosa. Sí, por favor. Justo se separaron en este momento que China llegó a la luna. Eso. Justo ahora. Justo ahora. ¿Viste allá hay meteoritos? Hablando de. Me asomé, vi todo el cielo rosa, volví. Me asomé, vi el cielo rosa, no salí más. Ah, yo vi tres. Pero que había que estar mucho tiempo mirando. Y sí, boludo. Yo pensé que no, para el señor, la verdad. Que era como He-Man. Dale, sí, están esperando. Ahí viene Marte, y sale. Y yo me quedé un ratito ahí, miré y no pasó. Yo vi. En realidad yo vi uno solo, pero gente. ¿Por qué tres? Porque gente del grupo. Yo estaba en una fiesta, en una terraza, y alguien dijo, yo voy a meteorito. Un borracho. Sí, y entonces la gente, viste con esas cosas que cuando la gente no sabe muy bien de qué va, entonces de golpe estaban todos mirando para el cielo en silencio. En silencio no, porque había música de fondo, pero. Y hasta que uno vio uno, y ahí ya todos querían ver. Y yo vi uno como a las 3 de la mañana. Ah, un montón. Y era una estrella fugaz. ¿No? Sí, pero fuerte. Muchos deseos te daba. De hecho, fuerte porque había mucha luz, era en San Cristóbal, estaba y se vio. Ah, mira. Que para ir en el medio de campo habrá sido mejor. Claro, eso habría sido muy bueno. Pero bueno, sí. Nada que ver con esa que vi, con esa centella que vi. Centella Queens. Sí, que vi en Mar del Plata. Que la vi con Nakano a una madrugada de Mar del Plata. Nos bajamos del colectivo, del Tony Tour, que, viste, el Tony Tour, si te lo tomás a la noche, tarda 3 horas en llegar a Mar del Plata. Sí, es muy raro. Va a los recontra pedo. No, para mí que hay, en un momento hay. O hay un atajo. Claro, en un momento están todos durmiendo, dice el chofer, sí. Es el co-keeper. Sí. Bueno, y hay un portal tipo, viste, He-Man, que tenía esos portales que son como mucho estrellado, amarillo. Claro. Entraba por ahí. Con forma de caballito de mar. Claro, entraban ahí. Pasaban por la pirámide, por el coso de víbora, de esqueleto, por el costado, pasa el Tony Tour por abajo, despacito, y otro portal, Mar del Plata. Y tiene que estar todo el pasaje durmiendo, porque si no. Se despierta uno y llega a ver, imagínate, por ejemplo, a Merman cortando el pasto, porque este esqueleto los tira así. Sí. Y grita, nos quedamos atrapados en ese mundo. En el mundo de Eterno. Por eso de vez en cuando desaparecen micros. De Tony Tour. De Tony Tour, solamente sí, Tony Tour. Sí. Pero bueno, y llegamos muy muy temprano, estaba todo cerrado, tuvimos que andar deambulando y vimos la centella. Ese fue el Señor Jesucristo, Marcos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y te puso todo cerrado para que veas eso. Ah, sí, seguramente. Yo bueno. le dije, vos me lo haces a propósito. Pero bueno, y en la lluvia de meteoritos vi un meteorito. Bueno, eso, bien. Nada más que eso. Yo no pude. Pero me sorprendió, me sorprendió que China llegue a la luna. Sí. Porque la última vez que habían ido a la luna habían sido los rusos, hacía un montón de tiempo atrás, en el 50 y pico. Sí. Y después no le habían dado ni 5 de pelota más a la luna. Nosotros creo que una vez hablamos de eso, porque nadie más iba a la luna, y qué pasó con la luna, que nadie más le da bola. Sí. ¿Y no te parece como raro que los chinos vayan a la luna? Sí, algo de tarea ahí. O sea, están pensando algo más. Sí, algo de un galpón de Dilex Trip, algo así. Para mí es, sí, claro. Sí. Así que bueno, me gusta como el concepto de nosotros de los chinos China, como, de Electric, como buen argentino, ¿no? Es de terror, boludo. Bueno, ¿y qué querés? Ah, seguramente Marty. Ellos no lo dicen. Argentina están hablando de. Marty. El Pimun chino en este momento están diciendo Argentina. Gardel y Maradona en la luna. Carne y buenas minas. Hagamos lo mismo. Para mí está mal. Me da vergüenza lo que acabas de hacer. Un galpón de Electric no es vergüenza. Bien que le compras. Este micrófono que estamos haciendo el programa es chino. Es de la luna china. Bien. Eso es. ¿Pudiste ver algo de recital de Metallica en la Antártida? No vi nada. Es muy feo. Yo me había imaginado algo mucho más como. En la Antártida. Y claro, yo me imaginaba Metallica tocando en un lugar y con unos hielos gigantes de fondo. Sí. Así. No, era una zona como que te diga. El sótano del Bauer. No, era una cosa de tierra marrón. Era como yendo a. No sé, yendo a las Toninas. Ah. De fondo, había nieve, pero de fondo. Y en una burbuja horrible. una burbuja muy fea, porque no era linda. El diseño, perdón, ¿no? No, metete con todo. El diseñador, el arquitecto, un muerto. O sea, cero diseño, no, pero pues, boludo, tenés una libertad buenísima para hacer algo muy loco y era muy aburrido, era un iglú, pero no decía nada, no estaba bueno visualmente. Visualmente era horrible. ¿Y qué hacían? Tocaban. Hubiese sido mejor en el barco que toque para eso. Claro. Ese iglú horrible. O sea, visualmente no tenía un punch. O hacer una cosa como. Pero estaban, ponele, estaban abrigados. Sí, todos cagados de frío estaban. ¿Sí? Sí. Ah, estaba tocando Metallica, ¿no? Obviamente. Sí, obviamente. De frío. Sí. Leí el diario después de Lucas Garofalo de Metallica, sí. Que mucho quilombo por ahí, como no sé cuántos días viendo hielo. No, y además. Y que Metallica no te dejaba subir al quinto piso, estaban ellos ahí. Ah, no, de además, mucha convivencia con periodistas, ¿viste? Que esos periodistas mexicanos, todos los. Imagínate, periodistas de todos los sabores, ¿no? Sí. Vi una foto con Trujillo, que estaba ahí Trujillo bajando. Claro, y Trujillo es el único que baja porque es tercermundista. Claro. Las manos bajan. Bueno, Marquitos. Sí. ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir algo más. Remiré. Sí. No voy a comentarla porque obviamente creo que acá casi todo el mundo la vio. Jackie Brown. ¿Y? Me había olvidado que estaba tan buena. Epa. Yo la había visto. Es larga. No sabía que era tan larga tampoco. O sea, yo tenía recuerdos de. Yo la vi y sabes que no la vi entera, también me di cuenta. Es muy larga. Sí, pero está buena. Y no, y yo recordaba. Todas las películas de Tarantino son largas. Es verdad, ahora que lo pienso. O sea, a todas les sobra. No, para mí no sobra. Para mí sobra un montón. No, pero... bueno, se puede hacer un poco más corta, pero no. La gracia es que medio. Pero me he olvidado de los temazos que tenía. Ahora después, bueno, la semana que viene, porque empecé a escuchar, por suerte tengo varias de esas cosas. Pero pasa a unos muy buenos temas. No pegues más a la mesa que la gente después se queja. Bueno, Marcos, Marte, acá en estoy el chat, concentrado. Bueno, sí. Escúchame, acá la gente dice que tenían que haber tocado afuera con el cielo cayendo. Una lástima que gente tan grosa toque ahí así vestidos. Al final, el hermano de Calamaro les pasó el trapo. La ropa de los tipos... Es verdad, la mano con las ballenas. Sí. Fue mucho más. Ah, ¿no fue Andrés el de las ballenas? No. ¿Fue Javier? Javier tiene algo con los animales, tiene algo que... Bueno, se perdieron la oportunidad de hacer algo como Pink Floyd en las pirámides, dice... Claro, le faltó como una cosa épica. Si vos querés guardar una foto de Metallica, es un iglú en las toninas horrible. El iglú, dice Randall, era para no contaminar sónicamente. Sí, pero es un iglú copado. Diseño faltó, ¿eh? Yo no digo que el iglú está bien, pero diseño. Son iglú. Claro, un castillo de iglú. ¿Qué sé yo? Al final tenía razón yo. Que yo un pelotero raro. O sea, todo lo que dijimos antes de que tenía que ser en el Polo Norte, con Lex Luthor, todo eso era mucho mejor que esto de un pedazo de tierra. No, horrible fue, visualmente era muy feo. Y si no, te lo hago directamente bien, bien trucho, que era un empapelado de fondo con un témpano y los tipos tocando adelante. Y decir que es en Antártida, sí, porque, si entendés, también, es el chiste del chiste. Sí. Si no se va a notar que es la Antártida, anda, que el GPS te marque que estás en la Antártida, pero tocas con una foto de la Antártida de fondo. Sí, obvio. Sí, total, hoy la realidad pasa por ahí. O las cataratas hubiesen tocado. Abajo de las cataratas. Claro, sí, con una cosa más visualmente horrible, Marcos. Bueno, una lástima, ¿no? Porque Metallica es una banda que está muy buena. No, es una banda que, sí. Marquitos, ¿qué? ¿Te puedo contar esa pequeña historia? Contar la anécdota, así, así va. Sí. Compré un disco. Siempre voy por las disquerías mirando, ¿viste? Está todo caro ahora, por eso están todos, ¿no? ¿Qué querés con el 30%? Dicen todos, dicen, sí, pero este disco lo compraste, lo tenés hace 20 años. No, pero por suerte disquerías donde hay vinilos usados, ¿no? Usados, y que cuando hay algo que no saben qué es, lo pone barato, le chupa un huevo, ¿no? Hacen esa cosa de especulación, no, quién sabe. Y lo vi francés, vinilo, ¿no? Era muy fea la tapa, muy, muy fea. Lo compré porque había algo en la contratapa, ¿no? Que me decía, esto puede estar bueno. Fecha 80, 81, por ahí, 80, 81, por ahí. Llego a casa, eran los Acertan Ratio franceses. Upa, ¿Acertan Ratio? Sí, no, increíble. Una cosa post-punk bailable, con saxo, pero bien metido, el saxo... Epa. Era de... tranquilamente podía... Un saxo bien metido es un saxo que no se mete, Martín, disculpame. No, disculpame, no hay saxo. No, yo defiendo el saxo, bien, o sea... Está bien. James White. toca el saxo y es buenísimo. No sé, a mí me encanta. Cuando está bien así, está bueno. El saxo, lo pasa, vos tenés el, vos pensás el saxo y te acordás del saxo con eco de Loban Rock, que te hizo saxo no, sufrir. El saxo desgarrador te rompe. El saxo desgarrador. No, y el saxo de los estos bailables, justamente. Sí, me encanta, no, me vuelve loco. Me vuelve loco. Bueno, está bien. Y no, estoy muy contento. Es muy lindo encontrar eso. Porque es un poco también salirse del Simon Rain. Del Simon Rainismo. Ahí está. Hay un tema que. Como que. Basta, si no están, no están, estos tipos no están en la historia, ¿no? De el post-punk, bla, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué? Es muy bueno encontrar estas cosas así, que están a la altura de esas bandas. Está muy bueno, obviamente, no, el disco no es todo entero buenísimo, pero tiene temazos muy buenos. Ahí está la diferencia, Marte. ¿Qué pasa? Cuando yo un disco entero de Magazine, más así que es bueno. Un disco entero de Magazine, yo me lo escuché todo entero una vez, un disco entero de Magazine, ¿eh? No. Así que, la banda se llama... Seguramente va a decir uno, yo tengo todos los discos, y yo le voy a decir, no, porque tiene uno solo. Bueno, y estás mintiendo. Se llama Sax Pústulus, y la tapa es horrible. Bien. Pero buena contratapa. Y el tema dura como 10 minutos, porque tiene varios segmentos, así que vamos a pasar como el primer segmento. Y... Claro, bien que si fuera que lo nombra Simon Rainer, pasara los 9 minutos 40. No. Así que esto es para no, pero lo que voy es, hay que comprar. Lo bueno de tener vinilo, si tenés la suerte de tener bandeja, no compres vinilo de 300 pesos solamente. Si comprate uno, date un gusto, pero comprá cosas que no sepas qué es. Hay que arriesgarse. La gente está muy cagona comprando. No lo conozco, no lo compro. Comprá, está a buen precio, compre. Y si te sale mal, te sale mal. Pero si te sale bien, te sale... Episcopal, Ahí estamos de vuelta. Siempre que traes un tema vos, se corta no, esto, ¿eh? Bueno, pasaba recién Sax Pustulus haciendo Sweet Mystic 81. Bien. Ahora hay que avisar en chat que ya volvimos. Teneme. Sí. Marcos está escribiendo muy veloz. Él es en teclado, fue por algo fue recepcionista de OSDE. Soy el Bolt del teclado. Bueno, la gente de cada. ¿Cómo? No, estaba viendo que dice, ahí volvimos. No, no tengan miedo. Se escucha muy bajo, dice Móstenes. De vuelta pone ahí. ¿Qué? ¿Qué hicimos hoy? No, está bien. ¿No? Estamos bien. Bueno, ¿qué ibas a decir, Marcos? Que te interrumpí justo. Sus voces casi no se oyen, dicen, pero ahora sí. A ver, si estamos. Si no sacamos y ponemos de vuelta. A ver, vamos, alguien el primero que nos diga. No. A ver. Acá. No. Ahora. ¿Qué me dice que sí se escucha, Marti? No se escucha. Nada. Ah, sí, se escucha. Casi nada. Bueno, estamos. Dale con todo, dale fuerte. Más, dale ahí. Ahí. Sí, ahí. Ahí está mejor. Bueno, claro. Listo, ya está. Ya estamos. Algún día vamos a tener una radio, porque Grimark ya nos puso en el testamento. Sí. Dijo, a los chicos les doy la radio, porque habla medio neutro, así. Y dijo, a los del rojo, ¿qué les deja? Deudas. Todas mis deudas son para el independiente. Y el Gallego González, una gigantografía. Sí. Que le sobró. ¿Qué era? Decí de vuelta. Era Sax Pustulus. Haciendo el tema, a ver, poneme el Winamp porque es en francés y quiero. No. Sweet es sweet en francés significa estatua de la libertad. Sweet. Dulce bigote. 81. Dulce bigote 81 se llama el tema. Bueno, esto es lo que encontraste en el. Sí, conté en vinilo esta maravilla y tiene otros temazos y cosas muy raras. A la gente le gustó. Y sí, está bueno. Bueno, la verdad, y cuando yo haga mi set, que próximamente va a ser un set de vinilos, de todo post-punk bailable, esto van a estar en mi playlist. Y te paso más, toda mi tarjeta. Sí, gracias. Voy a estar en un cumpleaños de 15 haciendo este set. Bueno, para los hijos de la gente de Caja Negra, que cumplen 15 años ya la hija del presidente de Caja Negra, y voy a hacer. Y escucha esto. Claro, sí, escucha sí, esto. Sí, es sí, un sí. cumpleaños de 15 copado. Sí, no es como nosotros. No es eso. Bueno. Marco, estoy viendo plantillas de bebé que son muy. No, parecen. Bebé no, ya es un niño. Ya tu sobrino es un niño. No tiene 2 años. Sí, pero ya pronto los va a tener y ya tuvo su fiesta de fin de año de jardín. Que mejor no hablemos de no, eso. No, por favor, mejor no hablemos. Ya lo vi que lo disfrazaron. Pero es tremendo lo todo lo que uno se puede imaginar sí. de los padres. Es cierto. Y peor, debe ser. No, porque ya uno se imagina muchas cosas peores, pero es cierto. Bueno, Marco, es así. Vas a tener que lidiar con esa gente, salvo que lo mandes a una escuela. No, yo no saludo a nadie. Ah, qué buena onda. Sí, no, yo llego cuando voy a buscarlo y todo el mundo saluda entre ellos, yo no saludo a nadie. Prefiero que digan, ahí viene el mongi que está con el celular, y no que diga, ahí viene. Vamos a tomar algo, sí. Che, ¿y vos? ¿Y ¿A qué te dedicas? ¿Te estás comiendo mucho o te estás comiendo poco? Así, no es como un auto. No sabes. ¿Te cambiaste el aceite? Claro, sí. Sí, ya a los 12 meses que cambié el aceite. Claro. Bueno, eso. Pero bueno, nada. Bueno, Marquitos, me estabas por decir algo y te interrumpí. Sí, por eso, ahora ya está. Algo de que tenías ahí, vi que tenés una página con gigantes. Me llamó la atención, esto me dijeron hoy que existía, yo no sabía. Pero es trucado, Marcos. Sí, parece, ¿no? Así que no lo voy a leer. Pero no, decilo así la gente no se queda con. No, que le, a Marcos le mandaron y Marcos se lo cree. Una foto de un esqueleto gigante enterrado y un tipo al lado. Para mí es verdad. Diciendo. Es verdad, los gigantes que estuvieron en la tierra. Grecia, unos gigantes, y lo único que hay, el los fotógrafo sacó una sola foto. No, hay un montón, poné Google gigantes siempre. Hallados en Grecia y te encontrás con un montón. Pero... Muy trucho, Marcos. De hecho, ya teneme, por favor. Sí, lo tengo. Hay un cuento que quiero decir exactamente cómo se llama. No voy a leer, chicos, discúlpeme. Porque... No, porque la lectura... Ah, mira, no están los nombres. Ah, ¿viste? Ya voy, ¿eh? ¿De quién decían que sea el título? De Luciano Lamberti, que recomiendo, que es un cordobés, y recomiendo mucho... ¿Estás recomendando un cordobés? Vos sí. Acordate que después te toman el brazo. Bueno, recomiendo muchísimo El loro que podía adivinar el futuro. Y hay un cuento que se llama Algunas notas sobre el país de los gigantes, que es muy bueno. Entonces yo leí esto, y cuando leo esto y veo esta foto, ya me cerró, porque yo creo más en los libros que en la tele. Sí, sí. Entonces, como, viste, como pirata, sí. Es así. Por ejemplo, yo creo que existe Quijote. Sí, existe Quijote. Y, bueno, no existe Quijote. ¿Cómo no? No, Quijote no existe. ¿No existe? Pero yo creo que existe. ¿No está basado en un hecho real de que un tipo se atacó a los molinos y hizo mierda? No. Ah, pensé que sí. No. Pero bueno. Tranquilamente puede pasar, tampoco es muy difícil. Un loco vea unos molinos y diga, ah, mira, gigantes. Bueno, ¿qué decía? Gigantes. Hay gigantes por todos lados, Marte. Bueno. Punto. En realidad sería bueno que haya gigantes, pero nunca... Para mí es obvio que hay gigantes. No, porque no se pueden esconder. No, pero... No, pero para. Lo mismo que el gorila gigante. No, bueno, eso. Pero por eso digo, si vos en algún momento viene el mono y se empieza a romper el mono a partir en diferentes líneas de evolución. Y tenés desde un gorila a un mono tití. Si vos comparás proporcionalmente un mono tití con un gorila, es como la diferencia que hay entre estos gigantes que encontraron y nosotros. Nosotros veníamos a ser los tití de estos gigantes. No, pero no se pueden esconder, Marco, tendría que estar visible. Y por eso murieron, Marti. Por eso murieron, porque no fueron atacados. Porque, claro, decían, no pueden entrar a un McDonald's. Vení que nos escondemos acá atrás y claro. Se escondían atrás de un arbusto y venían los depredadores malos y se los mataban. Claro. Pero para mí es factible. Porque entonces, ¿qué? Una jirafa. Si yo te digo, vos vivís en un mundo donde solamente ves perros y gatos. Sí. ¿No? Y yo vengo y digo, ¿sabes qué? ¿Qué gatos es un gato, es un tigre chiquitito? Bueno, mira, y yo te digo, ¿sabes que hay un gato grande que vive en África y, claro, y que es 20 veces más grande que el gato que tenés vos en tu casa? ¿Vos qué decís? No, mentira. Mentira. Es todo montaje, es un montaje. Es un montaje. Hasta que te come el león. Y cuando te está masticando, lo último que decís es, no, tenías razón. Crunch, crunch, crunch. ¿Pero era una especie de mono o era un humano? Vos fijate lo que son estos huesos, Marte. Los huesos son huesos humanos. La cabeza es... Tenés un cráneo gigante, como el del mundo Rivero. Murió con la mano en el pecho, fíjate. Y murió con la mano en el pecho, cantando el himno. Cantando el himno. Sí. Pero bueno. Bueno, sí, yo ahora ya cerré todos los links porque me imaginé que vos ibas a decir. Pero yo lo que te quería contar era esta otra cosa. Sí. Esto salió en algún momento, se fue como medio furor y después ya se dejó de... Sí, viste, como suele pasar. Y el tema es, si esto es verdad, ¿por qué dejó de pasar? Es como que a veces pasa esto, y yo te voy a contar una cosa que es como compleja, que es, supongamos que vos descubrís una verdad de un plan para exterminar a la humanidad. Sí. Salís a decirlo, lo probás, todo el mundo te lo cree, pero como todo pasa... Te lo dejan de creer. Y capaz que vos dijiste que había un plan para eliminar a la humanidad que se empezó a desarrollar ahora, pero termina en el 2014. Claro. Por eso, cuando vos contaste esto de las alucinaciones en el espacio, el proyecto ese de la CIA y no sé qué, cuando viniste con eso los sonidos, ya nadie habla de eso. Es verdad. Y entonces, cuando ocurra, va a ser lo mismo que si se descubrió o no se descubrió antes. Claro. ¿Entendés? Y creo que con esto pasa lo mismo. Corría el mes de enero del 2006. Ah, hace poquito. En Nueva York. Bien, hipster. Y un importante psiquiatra, que no voy a decir el nombre porque digo importante psiquiatra para que la gente diga, ah, pará, un importante psiquiatra, esto es verdad. Al igual que otros días, abrió la puerta de su consultorio para recibir a una conocida paciente. A diferencia de otros días, esta vez la mujer le pidió una hoja en blanco para dibujar el rostro de un hombre al que afirmaba haber visto varias veces en sus sueños. Ay, doctor, hoy no quiero hablar. Dame una hoja, dame un papel que te voy a dibujar un hombre que se me aparece todo el tiempo en los sueños. Sí. Jamás lo había visto despierta. Freddy. Claro. Ni en persona, ni en la televisión, ni internet, ni revistas, ni libro, ni en ningún lado. El extraño hombre pertenecía únicamente a su vida onírica y sin embargo solía darle consejos sobre su vida personal. Se le aparecía y dice, no, vos tenés eso, tenés que dejar, no te conviene ese. Sí. Mostrando así que conocía abundantes detalles de ella. ¿Y era ella? No. Durante aquella consulta, la mujer y el psiquiatra hablaron del misterioso sujeto, pero después el psiquiatra dejó el dibujo de la paciente sobre el escritorio, olvidando el tema hasta que cierto día, otro paciente que estaba por primera vez, desde que el dibujo había sido hecho, se fijó en el retrato y le dijo que él conocía al hombre del dibujo. Pará. No, pará una cosita. ¿Qué hacía el tipo que no tiró el dibujo? Lo dejó ahí arriba. ¿A dónde? Arriba del escritorio. ¿Cómo vas a sacar un dibujo? Pero mira la mina, te dibuja el tipo, vos suponés que estás hablando de esto, dijo, esto es ella, que ella proyecta en otro hombre, bla, bla, bla, bla, lo deja ahí y se lo olvida, lo deja ahí al lado del recetario. Sí. Y viene otro y dice, yo conozco a ese tipo del dibujo. Sí. Lo vi varias veces en mis sueños. Epa. Y nunca lo había visto despierto. Como buen profesional, el psiquiatra sí. vio que el hombre decía la verdad, fijándose en el movimiento de sus manos. Sí, bla, bla, bla. Y eso lo dejó intrigado y pensativo en torno al dato. Bueno, un par de meses después, el psiquiatra se enteró de que cuatro personas más, todos pacientes de otros colegas, habían visto al tipo ese en los sueños. Ah. ¿No? Nadie le ponía un nombre. Todo el mundo decía, se refería como ese hombre. Entonces, empezó a la gente a decirle ese hombre. Bueno, la cuestión es que empezaron todo el mundo a aparecer en lo ponen, Man o Disman. Disman. Y aparece en todos los lugares del mundo y se hace conocido este tipo que te aparece en los sueños. Quiero verlo, Marcos. Es este. Es como un Zeta Bocio acá en esta versión. Sí. Y en esta otra versión es como el de Plaza Sésamo. Es como un niño maldito. Es el de Plaza Sésamo, claramente con... Yo no lo vi, Marcos. Y no, pero ahora vas a soñar porque ahora lo viste. Bueno, claro, eso también es fácil. O sea, ya no lo podés ver más. De hecho, si te metes en thisman.org, están todos los testimonios. Aparece gente que no conoces en los sueños. A mí no me apareció gente que no conozco. Y siempre aparece gente conocida, haciendo otros papeles. Y bueno, sí, qué sé yo. Hay varias teorías de que para explicar esto. Disculpame que, no te dé bola, pero... Bueno, una teoría es la del arquetipo de Jung, que bueno, uno tiene el inconsciente. Tal, no, domingo, no, claro. No. La otra, la teoría religiosa, que dice que Disman es una especie de metáfora humana de Dios. No nos interesa. No. Pero está la del Dream Surfer. Esa me encanta. Dice que es sugieren la existencia de la telepatía y de hecho de que esta es mucho más fácil dejar ser, ¿verdad? Entonces, bueno, hay como un telépata que se te mete en los sueños. Pero es que no se esconde bien, entonces lo ves. Es como un telépata que, como O'Connor. Como Pepe telépata. O como, claro, como O'Connor, que lo mandás a espiar y mueve, claro. mueve cosas. Lo mandás a espiar los sueños de otros y lo ves. Claro. Bueno, esa es como la otra, y bueno, y después, etcétera. Ahora ya pierde un poco de gracia esto, porque al hacerse algo conocido, todo el mundo dice, sí, yo también soñé. Solo me viste cuando desaparece alguien, dice, yo estaba acá en la puerta de mi casa. Sí. Y bueno, pero... Bueno, igual no es muy lindo el dibujo. El dibujo no es muy lindo, lo cual me hace pensar de que es verdad. Sí, puede ser. Porque si fuera que vos lo ves al dibujo y es un tipo, ay, sí, todo así, decís, nada, esto es obvio. Sí, Guillermo Andino, por ejemplo. Claro, pero no es parecido a Guillermo Andino, entonces... Tiene pinta de buen tipo igual. Sí, puede ser. Tiene algo de Enrique Stretch también, si te fijas. Sí, también. Pero bueno, pero bueno, igual si aparece esto, podría aparecer bajo otras formas y de otras cosas. Me apareció a mí, yo siempre sueño con una jirafa violeta que viene con un moño y un libro y leyendo Pynchon. Y digo, ¿sabes que yo también soñé? Pues eso sería mejor, porque sería como algo más detallado. Sí, un tipo. Un tipo es un tipo. Sí, sí. Muy aburrido un sueño que un tipo te aconseje. Sí. Además, ¿qué te dice? Sí, ¿viste? ¿Para qué compraste esa leche? Sí, mirá, la tuviste que tirar toda podrida. Sí. Dos cafés te tomaste cortado nada más. Y te comenta te todo. Te la cabeza, sí. Te vas a ahorrar plata, eso está bueno. Pero bueno. Bueno, era esto, bueno, Marti. Marquitos. ¿Pasamos un tema y volvemos? Sí, pasamos un tema y ya volvemos para el cierre. Vos tenés que irte al coso de pato. Sí. ¿Qué ponemos? Bueno, uno cortito. Dale. Just me too. to you. You could be there by nightfall, by sunrise with you. Or if you like, stay forever. Stay forever. Stay forever. Stay forever. Stay forever. In my secret world. In my secret world. In my secret world. In my secret world. In my secret world. Un cierre abrupto, bueno, era Golden Dawn haciendo Mi Mundo Secreto, viste, una, te tiré una cosa así de Sala Records que hacía mucho que no pasábamos. Sí, Sarita siempre. Sarita siempre está buena, entonces este. Epa, así. ¿Cómo está buena? ¿No? Sí, Sara, Sara. Yo creo, Sarita. Para mí. Mira, el Baiano le hizo un tema a Sarita, mira cómo. Claro, cómo se menea, sí. Cómo le gusta caminar. Martín. Uy, hoy no está nublado y no es un día depresivo, pero en realidad. Sí. Siempre, siempre, siempre se puede estar porque es deprimido. Más temprano, porque esta sección está más tirando para las 6 de la tarde, que claro. Es el pico de la muerte. Claro, por eso, pues hoy viene más o menos. No viene tan depresivo. Bueno, igual. Viene más vengativo. Sí, sí, sí. Arranca así, esto muchos lo van a conocer, vamos a pasar a otra versión igual al final. Podría volver. Sí. Ya arrancamos post-ruptura. Post-ruptura. Podría volver. Pero no vuelvo por orgullo, simplemente. Si ya juré nunca volver, debes creerme. Claro, lo había jurado. ¿No? Que cumpliré con mi promesa está por ver. Dice, y si me dices que no puedes olvidarme, en este mundo nadie es indispensable. Él se pone. Qué raro eso, te iba a él decir. Se pone en lugar. Sí, humilde. Puedes vivir sin mí igual que yo sin ti. Sí. Y si me dices que yo soy toda tu vida, no, vos sos toda mi vida. Vos sos toda mi vida, sí. Y como en todo lo que hay vida existe muerte, mirá, mirá esta vuelta. Bien, o sea, yo soy toda tu vida. Y el tipo dice, vida, dijiste. Como en todo lo que hay vida existe muerte, yo no quiero ser la muerte para ti. Y pero está haciendo la. Excelente. Pero la está haciendo la muerte. Y podrías pensar que me dolió que me negaras. Porque, viste, esto es así. Ya habíamos hablado una vez de una que se va y después dice, no, yo con ese no estuve, lo ningunea. Sí. Podrás pensar que me dolió que me negaras, y es muy cierto. y como tú comprenderás, todo este tiempo sufrí bastante y pensé nunca volver. Si me dices que si mí te pones triste, eso tuviste que pensar antes de irte. Ah, mira. Seguro que por ti ya nada puedo hacer. Y si me dices que me quieres y me quieres, y si me pides que regrese y que regrese, yo juré que nunca volveré y no volveré. Bueno. Pero un tipo jugando, muy centrado. Ese más centrado todavía de los sí, que tuvimos. Sí, no sí. Es un loco que de repente. No, que se arrebata y dice que. Yo ya está. O sea, ella se lo perdió. Acá. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, era eso. Creo que ahí termina porque ya repite todo. Pero yo, mi teoría es que el tipo no estaba enganchado. Ah, bueno. Porque está como demasiado superado. Pero ese me dolió que me negara, si es muy en cierto. En esa época, pero ahora ya lo resuperó y está a 10 puntos. Creo que es alguien, que es verdad, que no lo vimos nunca, que termina una cosa, dice, bueno, esto ya está, ya juré no volver, y se sostiene en su. Es fiel por más a sí que mismo. Que la otra venga llorando sí. Y todo. Es fiel a sí mismo. Sí. Ya dice, las circunstancias son otras. Sabe que es una reverenda hija de puta y que le va a hacer lo mismo. Entonces el tipo dice, esta viene bueno, con esta máscara de mierda. Está bien. Vuelve y a los 2 meses vos podés creer que me hace lo mismo. Sí. Ya está, no de más. Está bien, puede ser, pero ¿qué? Bueno. Hemos leído un montón de otros que saben eso y dice no. Pero ahora vamos a hacer otra cosa de vuelta. Si es muy de maldita, otra forma. No, pero por ahí se acabó el amor. Pero si es maldita ella, sí. Es como que el tipo lo hace más duro después. Porque igual, no le cree. Sí, igual él se agarra del orgullo, también es interesante eso. No vuelve por orgullo. Y porque además sabe que le hizo esa hija. Ya está, Marcos, es una hija de puta. ¿Qué le hizo? Saber eso. ¿Qué le hizo? En estas cosas siempre la responsabilidad es de dos, Martín. No, es de dos, Marcos. No, sí. A veces no. ¿Qué es esa gilada? ¿Vos sos psiquiatra? ¿Cómo vas a ser los dos? Si el tipo por ahí estaba lo más bien todo y estas estaba lo pasó un tatuado, viste como son las mujeres, le gustan los tatuajes. Pasó un tatuado con un bebé tatuado, dijo, este es. Vamos, el chino Maidana era. Claro, el chino con un chumbo y un bebé tatuado. Sí. Y. Ay, no pude resistirme. Vos me entendés, ¿no? El tipo, ¿por qué te entiendo? Salí acá, le dijo. Este, y por orgullo, digo, me hace volver con vos, que te fuiste con un tatuado. Claro. Con arito. Con ese arito que te hace la oreja grande, que es horrible. Ah, sí, qué feo que es eso. Bueno, sí, puede ser. Igual a mí este tema, que es un tema de Bambino, que hacían los planetas, y que lo cantó planetas, un montón de gente. Sí, es pero, muy planeta la letra. Sí, sí, sí, sí. Pero a mí me gusta la parte esa que recién dije. Si me dices que yo soy toda tu vida, y como en todo lo que hay vida existe muerte, sí. Y yo no quiero ser la muerte para ti. Eso es una rosca que es... Igual es muy raro que el tipo tenga tanta piedad con la tipa. Si lo hizo mierda él, sí. Que le lastimó el orgullo y todo, ¿cómo puede ser que encima no quiera? Yo quiero ser la muerte. No, hiciste daño, quiero ser la muerte. Pero él le dice, al decirle eso le está diciendo, yo podría ser la muerte y no quiero ser la muerte. Ponete lo merecés. Pero, también. Claro, eso también la está despreciando. Bueno. Eso también está porque bueno. En realidad no es tanta piedad no volver con la vida. Es lo más difícil del mundo. ¿Qué cosa? Y no tener, no vengarte. Claro. Es muy difícil. No, es que él se está vengando, ese es el tema. Sí, sí, se está vengando de las formas de una forma, pero que cuidándose. Sí, sí, muy silenciosa. Él no sé, pero él no la ve sufrir. O sea, la ve sufrir, pero él no está haciendo él la fatality. No. La dejó ahí. No, claro. El finish him y el tipo dice, ¿sabes qué? Es un fade out. Claro. Sí. Pero hay que tener un pulso para eso, que Dios me libre. Sí. A ver qué dice la gente. Está hablando de otra cosa, creo. Compulsión a repetición. Está proyectando. Y sigo con las frases hechas psico, dice Tita. Yo no sé si está proyectando. Para mí, en este caso, no hay proyección. Tita y a todas las mujeres, esta vez hay que darse cuenta. Es un mensaje. Sí, no, hay que darse. Acá hay que realmente darse cuenta. Estamos ante un tipo que está centrado. Sí. No hizo venganza, no volvió, cumplió lo que prometió, ya está, es un tipo central, no hay con qué darle. Uh-huh. Lamentablemente hoy ganó termina con una mujer y un hombre y una pileta abajo con cosas palmas como medio de fatino, claro, y la que cae hoy es la mujer, y hay que reconocer que también le está dando él la chance a que esa relación quede bien recordada. ¿Viste? No, igual sin, está re loco. Sin una tercera parte, ni una cuarta parte, ni nada. Mira, no, fácil. Yo podría volver, pero no vuelvo. Ya está. Es una lección para ella, para que veas que no siempre en la vida te va a salir todo. Y además de parte de él, se queda del lado de la excepción. Porque como en general, cuando viene y dice, dale, volvé, el hombre vuelve. Él dice, yo soy de los que no vuelven. Claro. Te hubieses dado cuenta antes. Claro. ¿Viste? Pero por eso yo soy Bambino y que no vuelve. O el tipo ya estaba morfándose otro hueso en ese, así. O no tenía amor. Se cansó. Porque es muy raro así, pero es muy raro que no tenga la cosa de la espada. Y pero él lo tiene que hacer una canción para poder. No, está muy, es muy original la canción. Pero por eso te digo, hay algo ahí que no. El común de la gente dice, pero se pueden invertir los roles. Sí, claro, acá siempre los roles son intercambiables. Sí, obvio. Pero bueno. Porque si ella le dice, ¿sabes qué? Está bien, dale. No. Claro. Ahí por ahí la segunda parte que le hace. Dale. Ven acá, perra asquerosa. Sí. Le dice. Volvé, soy toda tu muerte y toda tu vida junto. Claro. Pero bueno, nos vamos a despedir entonces en el caso de los dioses con. Podría volver en la versión de Bambino. El caso del amor, el caso de Dios es una sección de Pink Moon. Es verdad, perdón. Y la diosa del amor, no el caso de Venus. Claro. Haciendo Podría volver una rumba, ¿no? Para la gente que le gusta la. Para levantar música. Esta tarde. Para levantar esta tarde y nos vamos. Más que la letra es un bajón, como suele pasar con la salsa, que la también. Están todos bailando, Sí. Y la letra es, hey, me cagaron a tiro el pibe. Claro. Y así. Y bueno, acá no. Esto es un homenaje, el himno. El himno al hombre centrado. Sí, terrible. Bueno, y nos vemos la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene. Podría volver, pero no vuelvo. vuelvo por orgullo simplemente. Si ya juré nunca volver, debes creerme. Y que cumpliré mi promesa hasta por ver. Y aunque me digas que no puedes olvidar, en este mundo nadie es indispensable. Puedes vivir sin mí y yo sin ti. Y aunque me digas que yo soy toda tu vida, y como todo en lo que hay vida existe muerte, y yo no quiero ser la muerte para ti. Comprenderás todo ese tiempo, sufrí bastante que temí nunca volver. Y aunque me dije que sin mí tú ibas triste, eso debiste pensar antes de irte. Seguro que por ti ya nada puedo hacer. Y aunque me digas que me quieres y me quieres, y aunque me digas que regrese y que regrese, juré que nunca volveré. Y no volveré. Pero podrás pensar que me dolió que me negara si es muy cierto. Y como tú comprenderás todo ese tiempo, bastante que temí nunca volver. Y aunque me digas que sin ti te vuelves triste, eso debiste pensar antes de irte. Seguro que por ti ya nada puedo hacer. Y aunque me digas que me quieres y me quieres, y aunque me digas que regrese y que regrese,